el tema de Blur, Song Number 2. Uno atrás del otro, Dieter and Cochran. Rock and Pop, directo, obra. Muchas gracias.